ritmo y sustancia. Nos metemos en una situación que están atravesando los trabajadores de Esteban Echeverría, específicamente los trabajadores de Cresta Roja, ¿no? Esta granja avícola donde se producen los pollos que podemos conseguir en todos los supermercados. Lo cierto es que se les adeuda varios meses de pago, se han movilizado y la policía bonaerense está militarizando el lugar, según denuncia el Frente de Izquierda. Y para hablar sobre este caso, que lo están siguiendo de cerca el Frente de Izquierda, estamos en comunicación con Cristian Castillo, que es diputado por este frente en la provincia de Buenos Aires y estuvo en el lugar. Buen día, Cristian. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, gracias por esta comunicación. Cristian, ¿qué es cómo es la situación que están atravesando los trabajadores de Cresta Roja? Mirá, la empresa directamente cerró en lo que es un lockout patronal, impidiendo el día de ayer la entrada de los trabajadores a su puesto de trabajo y acompañando esto con un bloqueo con personal de la bonaerense, ¿no? Uh-huh. Frente a lo cual los trabajadores, bueno, cortaron la ruta 205, que está ahí en la puerta de la fábrica, la localidad del Jahuel, y están reclamando por la apertura, digamos, de la planta, por volver a su puesto de trabajo, y con un reclamo adicional, que es que les paguen las quincenas como corresponde, porque desde hace unos meses la empresa paga 1.000 pesos semanales en vez de pagar todo el salario de conjunto, ¿no? Uh-huh. Así que son muchas las irregularidades que esta empresa tiene, se declaró en quiebra para tratar de conseguir mejoras económicas, de implementar despidos. Bueno, frente a todo esto viene habiendo una resistencia muy importante de los trabajadores que están nucleados en el Sindicato de la Alimentación. Y bueno, nosotros lo hemos acompañado en distintas medidas de lucha, presentando proyectos en la Cámara, colaborando con ellos en la medida de nuestras posibilidades. Cristian, por lo que contás, esto es muy parecido a lo que es un vaciamiento empresarial. El grupo que está detrás de esto es el grupo RACIC. ¿Ustedes qué estrategias creen que está llevando adelante este grupo empresario con respecto a Cresta Roja, que por lo menos la marca no ha salido de los mercados? ¿Qué están pensando estos empresarios? Mirá, eso es una posibilidad, una variante importante, la del vaciamiento, ¿no? Uh-huh. O la otra es una combinación entre un poco de vaciamiento, un poco de apretar para implementar peores condiciones de trabajo a los empleados, ¿no? Uh-huh. Que es parte de lo que hacen las empresas frecuentemente, o querer despedir una parte de la planta y después tomar contratados. O sea, no vemos una situación donde la empresa no tenga viabilidad económica, sino que, bueno, es posiblemente una serie de apretes, o si no, no descartamos una política directamente de cierre para fugar parte del capital. ¿Han analizado la recuperación de esta empresa de una expropiación y que los trabajadores, como nos contás, están quebrados, que tomen los medios de producción por sus propios medios? Mirá, hasta ahora no es lo que han resuelto los trabajadores. Nosotros somos siempre muy respetuosos de lo que el colectivo de trabajadores implicado va resolviendo, así que vamos a acompañar las medidas de lucha que ellos vean en cada momento. Por ahora lo que están reclamando, como te decía, es la apertura de la fábrica, el retiro de la policía bonaerense y que se les adeude el salario como corresponde, ¿no? En cuotas, ¿no? Uh-huh. Ya que, visto el expediente de la quiebra, no hay ninguna situación que lleve a que el salario tenga que ser pagado de esa forma. Bueno, Cristian, te agradecemos por esta comunicación. Por último, preguntarte, bueno, denuncian directamente una militarización del predio donde está la empresa. Nuevamente le mandan toda la bonaerense para evitar que los trabajadores, frente a la negativa que estén en su puesto de trabajo, tomen la empresa. O sea, es una protección de una patronal vaciadora, como hemos visto hacer a la policía de Scioli en todos los conflictos obreros, ¿no? Uh-huh. Donde una y otra vez está del lado de las patronales en todas sus maniobras. Uh-huh. O sea, hay una guardia policial muy importante ahí para... Sí. Hasta ayer anoche, por lo menos, la última comunicación que tuve era así. Bueno, Cristian, muchas gracias. Vamos a estar siguiendo el caso. Esperemos que se resuelva de la mejor manera. ¿El Ministerio de Trabajo ha intercedido? ¿Se ha manifestado al respecto? No que sepamos. Puede ser que hoy haya alguna tratativa, veremos. Bueno, un fuerte abrazo y por vos mediante esperemos que se lo haga llegar a los trabajadores. Esperamos que esto se solucione. Siempre pelear por el lado de los trabajadores y bueno, felicitarlos por esta lucha que están llevando adelante. Bueno, un abrazo para ustedes. Un abrazo. Hablábamos con Cristian Castillo, que es bueno, representante de uno de los dirigentes de Frente de Izquierda. Comunicate con Ritmo y Sustancia por teléfono al 470-4485. Me gusteanos en Facebook, Ritmo y Sustancia 2015. O seguinos en Twitter, @muchasustancia.